puente de la juventud, en otro deseo absurdo, y vos decías que este mundo es una cueva de ingratitud. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal, y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos como borrachos de carnaval, y salimos a matar cuatro toros en el ruedo, y con la sangre del torero ya te empezabas a excitar, y como para acompañar y burlarte de la vida, tomabas la dinamita que te ayuda a soportar. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mal, y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos por última vez hasta que nos echaron del bar, y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos por última vez hasta que nos echaron del bar, y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. Brindamos juntos por última vez para librarnos del mar, y nos fuimos abrazados como borrachos de carnaval. De carnaval.